Buenas tardes. Un poquito frío, espero. Un momento fresquinho, así está máis vivo, non? Está fresco. O sea, que se morre, pois xa non hai frescura ninguna. Pois aquela, ben para todos. Moito máis para nós hoxe, porque temos connosco a profesora titular de Filosofía do Dereito na Universidade da Coruña, Ascensión Cambrón Infante, que nos falará en concreto, según o título que ten a exposición, en col de Ramón de la Sagra, un ilustrado galego. E bueno, isto na Coruña pois sona moi ben, así que vamos a escoitar a ela. Eu falarvos da Ascensión Cambrón pois é moito o único escoller así algunhas cousas desas que marcan, non? Pois, por exemplo, Ascensión Cambrón Infante é doutora en filosofía, doutora, e traballa en historia do pensamento liberal e utópico do século XIX. Traballa e investiga sobre algo que a mí me desconcertou un pouco, porque desconhecía que había ese tratado en concreto e que había esas investigacións, que é sobre a bionomía xurídica. Bionomía xurídica. E sobre esta materia publicou diversas obras: Entre o poder e a razón, Novas técnicas reproductivas e decisións éticas e políticas. Outra, O perfecto xenoma humano e o dereito á propriedade intelectual. Incluso en francés e en inglés tamén, bueno, Le droit, por cierto, genoma humano e o direito á propriedade intelectual. Le droit face au problème de genre, de social responsibility of scientists e outros. É membro do Comité de Ética Asistencial do CHUAC, bueno, xa sabedes, o hospital da non é daqui, pero si, o hospital da da Coruña, a Coruña, o AC este é CHUAC, AC a Coruña. Directora do Máster en Direito Fundamental e Sistema de Garantías, foi directora do Working Group A4 sobre novas tecnologías, foi asistivo ao Congreso Mundial de Filosofía do Dereito, o 22º Congreso, sobre un tema concreto, bueno, en inglés, Dereito e Globalización, ou Lei e Globalización, e tamén foi nomeada pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia como membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario, que isto tamén é importante, eh? Bueno, pois isto é Ascensión Cambrón Infante, que ademais pois ten publicadas varias obras: Entre o poder e a razón, Novas técnicas reproductivas e decisións éticas e políticas, Entre o nacer e o morrer, O patrimonio genético e dereitos humanos colectivos, que publicou no 2002, El derecho a la salud ante la realidad del SIDA, del VIH, SIDA, Le droit face au problème de genre, de social responsibility of scientists, Deontology of Law, etc. Membro do Comité de Ética Asistencial do Hospital Juan Canalejo da Coruña, coordinou diversos proxectos de investigación que foron financiados pola Xunta de Galicia e a Unión Europea. Directora do Máster en Dereitos Fundamentais e Sistema de Garantías. E, por lo tanto, ali asistiu tamén ao Congreso Mundial de Filosofía do Dereito en Granada, dirixiu varios seminarios da UIMP en Galicia sobre bioética, derechos e genética. Tamén foi nombrada pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia como membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario. E, ademais, é presidenta do Comité de Ética e de Investigación da Universidade da Coruña. Ao longo destes anos, impartiu seminarios e cursos nas universidades de Sevilla, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Vigo, Madrid, na Carlos III, Oviedo, e ademais outros en México, Brasil, Portugal, Italia, Hungría, Grecia, Portugal e Bélgica. E con todo isto, toda esta historia, todos estes fenómenos de toda a súa vida, desde logo penso que que para nós todos, pois, unha das maiores satisfaccións e dos maiores agradecimentos que temos que facer de a ninguén que veña a falar con nós. Así que hoxe no facho, Asunción, moitísimas gracias e te la palabra. Muy bien. Boas noites, amigas e amigos. Quero comenzar dando as gracias aos directivos organizadores de O Facho por terme invitado a participar, por ser estar aquí con vos. Tamén quero agradecer as palabras de Rodríguez Pardo, que no por ser verdades no deixan de ser halagüeñas. A verdade é que os teño moitos anos e o único que dá conta o currículum é que levo traballando en estas cousas moitísimo tempo. Hoxe, a máis, quero decir tamén que para mí é unha honra que teñades feito este acto aquí, neste edificio, nesta casa, que para mí me merece moitísimo o respeto. Coito que son palabras maiores estar cero privilexio de estar aquí falando entre fotografías de persoas que todo e que non teño coñecido directamente si teño lido e con moitísimo agarimo e respeto. Eso me agrada moitísimo e é realmente un placer. Eu teño traballado moitos anos xa e chego a traballar con esta figura coruñesa do século XIX que foi Ramón de la Sagra. Todo e que teño traballado moito, he publicado varias cousas sobre él, aínda continúo a repensar o seu proxecto no campo ou na dimensión da historia das ideas, e coido que é un persoeiro que non tivo moita sorte na cultura de Galicia, porque realmente pasa desapercibido para a maioría da poboación. E ten tanta importancia o que él fixo e escribiu, que aínda hoxe todo e que pódese ligar cos pensadores que chamamos socialistas utópicos, pero que a día de hoxe podemos decir que tamén cos partidarios do que chamaron socialismo científico, Marx y Engels, con esa tradición pódese ligar e obter de o que él escribiu moitísimas pautas para os tempos que corren, que nos estamos a viver, e tamén, como non podía ser de outro xeito, para a época no que escribiu. Teño escrito o que lles quero decir, vou ir simplificando, pero como terá lugar despois unha especie de coloquio, pois entón calqueira cousa que eu deixe pouco explícita e queran maior abundamento de explicación, se las podo dar, e tamén algunhas cousas que teño que apuntar pero que no fondo non podo entrar na conferencia. Se alguén quere o texto por escrito, como o teño, pois nomáis me deixa o seu e-mail e lle poño. Por último, vou engadir que, aínda que estou a falar galego, e teño que reseñar outro dato, que non está no currículum, pero que gustame reseñalo, son membro do Consello da Cultura Galega. Estive en 4 anos e me ten sido renovado o nomeamento por outros 4. Isto, para mí, que son nacida en Córdoba, a verdade é un mérito que agradezo que me teñan incorporado ao Consello da Cultura Galega, e aínda que non falo moi ben o galego, o que sí deixa claro, por eso o cito, que a miña integración na cultura galega é voluntaria e é completa. Non só respecto ao respeto que lle teño, sino tamén a miña adhesión aos valores que coido que é portadora esta cultura, que merecen ser algúns rescatados, outros defendidos para que non se esquenzan, porque teñen en sí mesmos moito valor para telo. Dadas as limitacións que respecto a dominio da lingua teño, a intervención a vou facer en castelán, porque teño máis soltura co castelán co galego. De momento, a ver si me acompaña a saúde e podo melloralo. Ben, el análisis de la trayectoria vital y de la producción intelectual de Ramón de la Sagra nos lo muestra como un personaje con una personalidad compleja, pero cosmopolita y comprometida con la transformación de la sociedad de su tiempo. Esto lo he mostrado en estudios anteriores. El contenido de la producción intelectual de este hombre prueba que poseía profundos conocimientos de las sociedades liberales de su tiempo, que era la europea y la americana, así como conocía también las múltiples ambivalencias consecuenciales de la revolución burguesa que se estaban produciendo en estas sociedades. La Sagra tiene una vida que no puedo pararme más que a grandes líneas. Nació en La Coruña en 1798 en el seno de una familia liberal coruñesa, muy ligada por su familia a la masonería y antimonárquica. En los primeros años del 19, implicados en la lucha por la Constitución, que sería luego del 12, se educó, dicen que en los agustinos, de eso no hay constancia ninguna, pero se viene repitiendo. Él lo que sí fue formado ya de adolescente en la Escuela de Náutica y Navegación que tenía el Real Consulado de La Coruña. Entonces, ahí sí que tuvo maestros que también, aunque de una manera bastante discreta, estaban comprometidos con el liberalismo como opción transformadora a la sociedad reaccionaria y a las autoridades obsoletas y, iba a decir tridentinas, pero creo que conociendo cómo eran, quedan aún anteriores. Él se crió en ese ambiente. Cuando se aprobó la Constitución, en el 14, los padres decidieron que se fuera a Santiago, a la escuela de cadetes, porque entendían los liberales en ese momento que el acceso a la milicia, que había sido desbloqueado por la Constitución, y podían acceder los hijos que no eran de la nobleza y de la fidalguía, pues que había que democratizar la milicia desde dentro. Por esto lo llevaron a Santiago, al colegio de cadetes, y allí él, más que estudiar artes militares, estudió en la universidad matemáticas, parece algo también relativo a la medicina, porque los planes de estudios no eran como son hoy en día de especialización. Pero allí conoció a liberales de gran talla intelectual, en medicina, en Domingo Fontán, que no sé cómo llamar, si es topografía, bueno, el que hizo el primer mapa topográfico de Galicia fue este hombre. Y con esto se trabó una gran amistad. Pero como era, él mismo lo dice, y luego lo dice de él al Galiano, que tenía, escribía como si fuera con hiel de dragones contra toda la monarquía y todo lo absolutista, fue él y otro compañero, Domingo de Prado, fueron denunciados al tribunal de la Inquisición. Y entonces vio su proceso de formación y ascenso lo vio truncado. Él, cuando en 1818, por un proyecto de Cangarhuelles de transformar la fábrica de tabacos de La Habana, de Matanzas, mejor que estaba la fábrica, no en La Habana, consigue un nombramiento porque los liberales idearon que había que transformar aquella fábrica de tabaco en producción de rapé. El rapé era un tabaco esnifado que empezó a ponerse a ver demanda antes del cigarrillo liado. La Sagra es, le adjudican que vaya en una misión a Matanzas para esa transformación del tabaco. Está 2 años allí después de pasar por Burdeos y en 1821 al ministro que se le ocurrió hacer esa innovación en la fábrica de tabaco la anulan, él vuelve a la península, pero está unos meses. Y como vuelve el absolutismo en el 22, huyendo de las represalias por las acusaciones de estar vinculado a la masonería que recaía sobre él, vuelve a Cuba, donde permanece 12 años dedicado por entero a la aplicación de las ciencias en lo que era su vertiente técnica, aplicando los conocimientos científico-técnicos a la agricultura en general, a la transformación de la caña de azúcar en azúcar. El tiempo, 12 años que vivió en Cuba, más trabajo del que hizo y más cualificado, es imposible. Esta sería la primera etapa de la vida de Ramón de la Sagra. Debido a las comunicaciones que su majestad el rey enviaba al a Pinillos, a La Habana, que era el intendente general, acerca de que no se que vigilara la Sagra, que no se desviara de su tarea científica, él hizo mucha cosa, pero no relativo a las ciencias sociales. Todo fue dedicado a impulsar la enseñanza, creó escuelas de capacitación para aprendices, para la transformación del azúcar, a divulgar conocimientos de herramientas nuevas para la agricultura. Fue una tarea ingente. Pero a la muerte de Fernando VII, él piensa que ya quiere venir a Galicia y a España. Entonces habían cambiado, después de la Constitución del 37 o el arreglo de la anterior Constitución en el 37, acude a la península y le encargan, lo ponen como candidato a las Cortes Españolas por la provincia de La Coruña. Aparece, sale como diputado con muchas trampillas y cosas ocultas. Es decir, que cuando vemos lo que vemos en la política actualmente, podemos pensar que muy pocas cosas nuevas hay bajo el sol. Entonces la Sagra vuelve, se instala en Madrid, pero compagina con su residencia en París, y en París le encarga el gobierno español que elabore una historia general, física, económica y natural de la isla de Cuba. Esto fue una obra en 13 volúmenes, que publico y que si alguien la quiere consultar, porque como obra de arte, las láminas que tiene la historia es una maravilla, y está un ejemplar completo que yo he tenido acceso en la biblioteca del consulado, pero es realmente una joya. Al tiempo que él está de diputado, se dedica, le asignan una comisión para la reforma social, para mejorar el sistema penitenciario, mejorar el sistema educativo, generalizando la enseñanza, por ejemplo, a los hijos de las cigarreras, de la fábrica de tabacos de Madrid, pero también de La Coruña. Él se dedica a tareas filantrópicas hasta 1838-40, pensando que con la filantropía se puede resolver los problemas que tenía la sociedad industrial. Problemas de miseria, exclusión, desnutrición de los pobres, los niños prostituidos, las mujeres también. Llegando a este punto, él comprende que por la vía de la beneficencia no se pueden resolver los problemas sociales. Y entonces adopta una actitud abiertamente de crítica sobre el capitalismo y elabora una utopía social a partir de las críticas que hace a los males de su tiempo, lo que es, digamos, el pendán de todos los ilustrados. Quieren corregir, quieren ciencia y técnica, pero sin las consecuencias sociales que el industrialismo llevaba aparejado. Y apuesta a fondo por estas ideas utópicas. Hablar de utopía, de entrada, tiene mala prensa ahora y ya desde que desde el principio del siglo XX. Y tiene mala prensa porque, para bien o para mal, Engels se ocupó de tildar a Saint-Simon, a Fourier, a Proudhon, a Cabet, a Blanc y a todos los utópicos anteriores, pensadores que habían apostado por la ciencia y el socialismo. Engels los calificó de utópicos para titular su aportación al socialismo como científico. Esto es una cuestión que, de entrada, produjo mucha reacción, incluso a que a alguien se le llame que es utópico. Todavía en la actualidad alguien te puede llamar que es utópica pensando que o bien piensas en el país de Babia o en el de las maravillas, es como si fueras tonta, o bien otros te lo dicen que eres utópica en cuanto que defiendes algo que, argumentado y todo, les parece que es imposible. Pero bueno, también hemos de ser conscientes que como los nombres a las cosas se los ponen los que mandan, hemos de estar vigilantes a por qué no se puede ser utópico. De hecho, la historia de la utopía, si bien es verdad que hasta el siglo XIX se modificó la forma de formularlas, aún en la actualidad no solo se siguen escribiendo utopías, aunque vayan adoptando a veces la forma contraria de distopías, pero hay una literatura abundante que muestra que muchos pensadores todavía piensan, y muchas personas, que la utopía es posible o cuanto menos es necesaria para superar el desaliento de seguir viviendo en las sociedades que vivimos con tantos recursos y que la desigualdad, la injusticia y la miseria no se eliminan. Esto es así. pero hay que tener, prestar atención a la cuestión del lenguaje. Ustedes, como yo, estarán viendo que todos los recortes de derechos que están llevando a cabo los políticos que nos mandan, no les llaman recortes, reajustes, por ejemplo, y otros eufemismos por el estilo. Esto tenemos que reivindicar, que a las cosas se las llame por su nombre, porque como decía Confucio, cuando las cosas se nombran mal y de ello se derivan acciones, las cosas quedan sin hacer. Es decir, que del lenguaje vamos a la realidad. Entonces, con este marco, habría que añadir una tercera etapa en la vida de la Sagra, que comienza a partir de 1860. Vivió mucho, nos han dicho siempre que hoy se vive más que antes, pero él tuvo una vida larguísima. Vivió 73 años. Nació en 1798, murió en 1871. Los últimos años de su vida fueron desgraciados, porque él había vivido como un alto funcionario del gobierno español, con un destino de permanente en la isla de Cuba, como director del Jardín Botánico y como catedrático de Ciencias Naturales, que la reina Isabel II, pues, se negó a prolongarle esa pensión o ese subsidio, y él tuvo que recurrir a vivir en París de traducciones, y suerte de que tenía un hermano que se había ido de la Galicia a Uruguay, a mediados del siglo, un poco antes, en el primer tercio del siglo XIX, y era un personaje político importante en Uruguay, y lo nombró cónsul de Uruguay en París. Eso le dio un poquito para vivir, pero él estaba en la indigencia. De hecho, tuvo, cuando la Comuna de París, ante las revueltas y su edad, fue a refugiarse al cantón suizo de Neuchâtel, a casa de un conocido que lo acogió, y allí murió el 21 de mayo de 1871. Esto es que me parecía preliminar para situar al personaje. Pero en cuanto a personaje ilustrado, él entronca con todos los que elaboraron utopías sociales en el siglo XIX. Y con algunos de ellos, él compartió el escenario académico y político francés, como en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Del propio Proudhon, él fue amigo, y en cuanto a la propuesta de Banco del Pueblo, él lo suscribió completamente, adecuándolo a su modelo. Yo quiero, en todo este panorama que les voy a trazar, quiero destacar que es, en primer lugar, hay un aspecto importante a considerar desde el pensamiento político y propio de Galicia. Es, según yo tengo la información de que dispongo, el primer autor que apuesta por el republicanismo en Galicia y por la noción de lo nacional. Y esto lo hace con un primer hecho que voy a describirles, que en torno a en torno a 1839-40, los moderados en el gobierno promocionan una ley de ayuntamientos. La ley de ayuntamientos tenía por objeto, y así lo percibieron sectores sociales gallegos y de otros sitios, controlar completamente el destino del gasto en los municipios, la toma de decisiones. Frente a este proyecto, la Sagra, que era diputado, se manifestó en contra y editó, publicó él su propio folleto haciendo una crítica a la ley de ayuntamientos. Entonces esto se publicó en Galicia y tuvo bastante resonancia en Santiago. En Santiago, a partir de las discusiones parlamentarias en las que se trataba este asunto, más también en que había sectores sociales partidarios de que no se controlara de esa manera los ayuntamientos, negándole autonomía. Entonces la Sagra, después de estas actuaciones, recibió el reconocimiento del Concello de Santiago como persona que se había comprometido con el republicanismo, confeso, pero además contra lo que eran medidas que dificultaban que los ayuntamientos satisfacieran las necesidades de la población, con medidas arbitrarias que imponía la corona desde arriba. Es muy chistoso que en la defensa que hace la Sagra en las Cortes de su proyecto y su crítica, le conteste Oliván, que era un preboste y es un tipo muy sospechoso y muy turbio, el famoso Oliván, que dijo que si la defensa que él proponía triunfaba, cabría que recurrir a la metralla, que no quedaría otra. Fíjense bien cómo eran las cosas. Naturalmente que si no triunfaba, los que la habían sostenido estaban descalificados, pero que si la triunfaban habría que recurrir a la metralla. La Sagra le contestó que la acción de la metralla y de las bayonetas es una acción de fuerza, y más que poder demuestra fuerza. Esta amenaza de contener intentonas y desórdenes por medio de la metralla, y añadir que esto es una lección saludable para los pueblos, es al pueblo español que ha sabido emplear la metralla contra sus opresores, esto no hace del gobierno ni muy valiente ni muy capaz. Esta participación coyuntural contra la ley de ayuntamientos vino a alentar el prestigio de la Sagra en Galicia y a que todo lo que era oposición al absolutismo se apoyara en él para como sustento teórico. Entonces había en Santiago un grupo de jóvenes activistas que los conocemos como los provincialistas, entre los que estaba Pío Terrazo, que ya no era tan joven, pero sí lo era Antolín Faraldo, al que fundaron una revista. Como la represión era mucha y muy fuerte, los grupos de la oposición, diríamos hoy, se amparaban en publicaciones de carácter literario, pero que de manera subliminal y encubierta iban apostando y criticando lo que había. Entre esos periódicos, pues estaban Santiago y a ellos, el periódico crítico satírico burlesco, El Recreo Compostelano, La Situación de Galicia, pero Antonio Romero, José Rúa Figueroa y Antolín Faraldo crearon un nuevo periódico, una revista literaria, que llamaron El Porvenir. Y se declaran, apareció el primer número en 1844, y en la nota editorial del primer número se declaran seguidores del pensamiento de la Sagra. Esta es la razón, este número del Porvenir, por el que yo hice la tesis doctoral sobre la Sagra, que nadie en mi vida había oído hablar de Ramón de la Sagra. Pero empecé a indagar y vi que tenía producción como para dedicarle un trabajo de tesis. Pues estos jóvenes compostelanos, junto con un sector de la milicia y también con las juntas superior central de Galicia, apostaban por parar los pies a todos los desafueros que los llamados moderados estaban haciendo desde el poder. En este sentido, perdón. Para el número 4, la Sagra les envió un artículo para publicar en la revista que se llamó La Caldera de Vapor. En ese artículo, la Sagra sostiene que hay que apoyar lo que hacen los jóvenes compostelanos para crear desorden, porque con la consigna anarquista de cuanto peor, mejor. La única pone la metáfora de una caldera de vapor. La sociedad es como una caldera de vapor, que bulle, pero hay que acelerarla para que explote, porque lo que se está dando es insostenible, no arregla nada. Por este artículo, la Sagra aparece en la historia del anarquismo como el primer anarquista español. La verdad que él no perseguía, y es la diferencia con Kropotkin y los anarquistas, no perseguía la anarquía como régimen político, sino como terapia, como medio, para ver si ya las cosas se rompían de todo. Y eso se encarga en sus obras él de explicarlo. La cuestión es que en este momento que el provincialismo aparece por primera vez en Galicia, y tengo que hacer una precisión, provincialismo no quiere decir provincias como entendemos hoy en día, sino que en aquel tiempo provincias se refería a los antiguos reinos de Aragón, Cataluña, Andalucía, Galicia. Es decir, la denotación del término es nacionalidad. Es algo que sería muy necesario reconocer a estos personajes que protagonizaron este tiempo, en aras a reconocer la verdad histórica, no para hacer el nacionalismo oportunista o de coyuntura, sino para saber que las tradiciones están y no hay que improvisarlas, y que se han pagado como se pagó este movimiento del 44, con sangre. ¿Por qué? Porque el general que dirigió el levantamiento contra la monarquía en Santiago, el general Solís, está enterrado en Carral, donde fue fusilado en el 44. ¿Y qué pasó con los jóvenes intelectuales estos? Pues que tuvieron que escapar por piernas de Galicia. Curiosamente, y esto lo digo como un paréntesis, en las biografías de Antolín Faraldo se dice que fue a morir a Granada. Y nadie he leído yo que sepa explicar por qué fue allí a morir. Pues fue a morir a Granada porque la sagra, como les voy a contar a continuación, en las costas de Andalucía, entre Motril, Vélez, Málaga, Torre del Mar, ahí instaló una empresa con criterios de su utopía social. Y huyendo de la quema, Faraldo salió por Portugal y fue a esconderse allí, que lo ampararía la sagra. Las fechas coinciden. Me faltaría para poderlo certificar, verificar los registros de defunción de esos tres o cuatro municipios para poderlo mostrar que efectivamente fue allí el lugar, porque nadie dice dónde, solo se dice de Granada. Esto es algo que es una tarea por hacer, cualquiera que la quiera hacer, nos ponemos a hacerla, porque tiene su valor simbólico para nuestra tradición. Como vemos, esta iniciativa de la sagra con Galicia ya explicita que él tiene una concepción alternativa a la sociedad de su tiempo, y también muestra cómo se compromete con las tradiciones gallegas para que la población supere todas las injusticias que la industrialización y la no industrialización ocasionan a la población, y la ineptitud y alevosía de los gobernantes. Y esto creo que a mí me parece que vale la pena tenerlo bastante claro. La segunda cuestión que yo quiero explicarle sucintamente es que también evidencia su compromiso en la lucha contra la injusticia fue en lo que yo he llamado emigración gallega y esclavitud en Cuba, un problema de Estado. Este hecho, esta experiencia, se da en torno a 1854, entonces también con la Unión Liberal, la sagra diputado de nuevo en las Cortes, pero no por La Coruña, sino por Lugo. Pues en Galicia este año había habido unos desastres naturales terribles. La situación en la que quedó la población era, aparte de los que murieron, había hambre, había necesidad. El gobierno de España hizo una circular extendiendo por todas las ciudades de la península, más en la colonia cubana, la situación en la que atravesaba la población gallega, pidiendo ayuda. Esta información llegó a La Habana y la Junta de Fomento mandó, tengo datos, 40.000 euros para socorrer a los gallegos. Pero en Cuba había un problema, muy brevemente se lo tengo que citar, que era el problema de la esclavitud. La esclavitud había sido prohibida en el Congreso de Viena en 1815, más reiterada en el 17, impuesta por Gran Bretaña. El Estado español miraba para otro lado y permitía el tráfico negrero clandestino, pero mirando los que se dedicaban a eso, de que la flota, la marina inglesa no los pillara con carga de negros. Y es que la producción del azúcar, que tantos recursos proporcionaba a la corona española, no era posible si no había negros que trabajaran el negocio del azúcar. Y eso lo sabía la corona y lo sabía también los negreros. Pero era un tiempo de bastante inestabilidad, porque el movimiento nacionalista cubano ya iba configurándose con fuerza. y los peninsulares tenían que hacer encaje de bolillos, los representantes del sistema español, en la isla, para no ser cuestionados por todo. Entonces, en esta coyuntura de necesitar que se socorriera a los gallegos, a un diputado orensano, Urbano Feijóo Sotomayor, se le ocurrió la idea de fomentar la emigración de gallegos a la isla de Cuba para, según él dijo, con dos objetivos humanitarios: socorrer a las familias de los gallegos, pero también a aportar blancura a la población de la isla, porque la negritud era un fenómeno que preocupaba, no por el color de la piel, no somos ingenuos, sino por el potencial de lo que podían hacer, como habían hecho en Haití. Entonces, el gobierno y la intendencia cubana, la organización de los sacarócratas cubanos, al proyecto de Feijóo Sotomayor le puso correcciones, pero finalmente, en 1854, salieron las primeras remesas de gallegos para ir a Cuba. Es verdad que este tipo de blanqueamiento de la población cubana ya había tenido malas experiencias. Se había iniciado anteriormente por Miguel Storrs con catalanes. Se había iniciado en 1837. Por Goicoeguría se había vuelto a reiniciar en el 44 con canarios. Por Diago se había vuelto a hacer en el 48 con vascos. Y en el 47 hasta habían llevado chinos culíes para ver si se adaptaban al trabajo en los ingenios. Veamos el proyecto de Feijóo Sotomayor, para que no pueda yo dar pie a que se confunde con otro Feijóo. Feijóo Sotomayor elaboró su proyecto y calificó que estos asalariados gallegos irían como proletarios, es decir, que era para el tiempo un progreso, que irían con un salario, el desplazamiento gratis, unas condiciones, que llegarían a Cuba y que aquello sería excepcional. Así vendió el proyecto, y aquí los trabajadores firmaron sus contratos, solo que en los contratos que firmaron les hacían firmar que aceptaban que en Cuba podían recibir correcciones, es decir, tratos de castigos físicos si desobedecían las órdenes del empresario. También les retirarían el pasaporte el tiempo que estuvieran allí. Y tercera cosa, que el salario que iban a recibir era inferior al de los otros peninsulares que había, y también al de los negros libres. Esto no lo dijeron aquí, pero lo dijeron allí, se lo aplicaron. Cuando llegaron se fueron un total de 2.500 gallegos. Cuando llegaron a La Habana, el capitán general les hizo un recibimiento con bombos y trompetas, y los pusieron en el puerto para enseñarlos como que eran sanos, que era cuestión sine qua non para el trabajo que iban a realizar. Luego les prometieron que estarían un tiempo de aclimatación antes de llevarlos a los ingenios a trabajar. Pero todo eso era literatura. Ellos llegaron al puerto de La Habana, el capitán general y la fanfarria desaparecieron. Los llevaron a unos barracones donde se sentían vendidos como carne humana, casi a subasta, mirándoles los dientes, los compradores, a ver si estaban sanos o no. Está claro que esto fomentó y unos ritmos de trabajo en los ingenios, en Santa Clara y en Matanza, donde lo llevaron, que no lo podían resistir. Esto provocó que, como no tenían amparo de la autoridad española, muchos desertaran. Muchísimos murieron. Otros desertaron y se conocían como los cimarrones gallegos en aquel tiempo. A raíz del escándalo, las mujeres de estos individuos empezaron a escribir cartas al presidente del gobierno. Pero llegó una carta de un español, Fernández Armada, jefe de la empresa de Feijóo Sotomayor, en La Habana, jefe de la empresa que los había contratado, que no tiene desperdicio que se la lea, dice al gobierno español: los gallegos han sido arrancados de sus hogares, engañados con cautelosas y mentidas promesas, y han venido a encontrar en Cuba la vergüenza, el engaño, la ignominia y la muerte. Hasta el presente han muerto 500 a causa de hambre, malos tratos o abandono. Toda su culpa fue pedir pan para no morir de hambre, y para reprimir este impulso los jefes les mandaron encerrar en fétidas instancias cargadas de grillos y cadenas, desnudos y descalzos. Los alimentan con carnes descompuestas que los negros africanos rechazan. Les obligan a trabajar durante la aclimatación 15 horas diarias por medio del palo, el azote y la espada. Esta situación les ha conducido a la desesperación, y los que no huían morían en los caminos, en las cárceles y en los hospitales. La humanidad, añade, condena estos crímenes y a sus autores, pero las sociedades constituidas no basta en ellas la reprobación, porque si hay leyes, hay gobierno, y este debería actuar. Pues ante esta cuestión y la morea de cartas que están, muchas de ellas, archivadas en la biblioteca, el archivo de los diputados de Madrid, donde las he consultado, están las cartas que envían los familiares a el presidente del gobierno diciendo que lo socorra. La Sagra pide, cuando hay información pública de esto, que se forme una comisión en el Parlamento, en las Cortes. Ya saben ustedes ahora lo que pasa con las comisiones, ¿no? Ya hemos visto el resultado de la comisión sobre los ERES en Andalucía. Pues de esas han precedido muchísimas, como otras que seguirán en la historia. La Sagra consigue, batallando, que se forme la comisión. Pero explican los... y argumentaba que tengo que ir un poquito más a prisa, y argumentaba que había razones humanitarias y políticas para que no hubiera ocurrido esto. Feijóo Sotomayor había cobrado 140.000 pesetas de subvención de la corona para el viaje, pagar el viaje de desplazamiento de Galicia a La Habana. Las cobró y desapareció. Entonces, los que forman la comisión dejan muy claro que van a estudiar en la comisión acerca de si la forma en que se había realizado la contrata era formalmente correcta. Las otras consecuencias, que no las van a juzgar, porque no conviene. Es decir, arguyen la razón de Estado para no resolver el problema que demandaban las familias y muchos de los que habían ido en esas condiciones, que pedían ser devueltos a Galicia. Y esto es que, una vez más, como ha señalado Cornelius Castoriadi, en muchas cuestiones, y en esta es claro, la razón de Estado es infinitamente más fuerte que la razón práctica y que los 10 mandamientos. Eso es así. La Sagra no tuvo más que hacer que resignarse, porque a favor del informe, aún así, en estos términos, votaron 17 y 140 votaron que esto, digamos, no se podía cuestionar más allá de lo que hacía la comisión. Decir que, bueno, que tenía que haber actuado Urbano Feijóo Sotomayor de otra manera. Dando un poco, reciclando en el tiempo, les voy a describir muy brevemente en qué consistió la aplicación del diseño utópico de empresa de la Sagra cuando monta su empresa azucarera en las costas de Andalucía. Aquí esto, desde el terreno de la historia económica, esto aquí puede interesar menos, pero bueno, yo he sido invitada a participar por la Universidad de Málaga y por la de Sevilla, una fundación de patrimonio arqueológico industrial, porque ahora ya no, pero hace como 10 años mi marido y yo estuvimos en Torre del Mar y aún había los conos de Lambert en el antiguo ingenio que había fundado la Sagra. Es decir, que todo eso en Andalucía lo rescatan por ser parte de su patrimonio industrial. Y ahí consta muy claro que el precursor de la industria azucarera fue Ramón de la Sagra, ¿no? Pues la experiencia de azucarera de la Sagra la tenemos que situar en torno a 1845. Estando la Sagra en Madrid, conecta con un grupo de industriales, porque él colaboraba en el boletín industrial, en la guía del comercio, colaboraba y se trataba con gente de esta naturaleza, o bien en las cortes o bien en la sociedad. Entonces, se estaba produciendo, por los problemas de la esclavitud, una crisis en la producción de azúcar de caña en Cuba, que era la principal proveedora. Todavía no se había empezado a cultivar la remolacha como producto para proveer de azúcar a las necesidades que tenía la sociedad europea. Entonces, con este grupo de empresarios, le proponen a la Sagra crear una empresa azucarera en un lugar que desde tiempo de los árabes se cultivaba la caña de azúcar, las costas meridionales de Andalucía. La Sagra acepta primero ser comisionado para visitar donde hay cultivo de caña. Cuando regresa a Madrid hace un informe para la comisión que lo había destinado a que informara y describe condiciones óptimas para la producción de caña de azúcar y su transformación en mercancía azúcar. Él no solo elabora ese informe que está publicado naturalmente, sino que además establece un cronograma de los cargos, las funciones que va a tener la empresa. Y él lo dice explícitamente: esta empresa tiene un interés industrial, pero tiene un interés social también. y él no distinguía analíticamente los dos objetivos, pero en su cabeza tenía muy claro que el desarrollo industrial por sí solo, el beneficio no es lo que él iba a promover, sino que era también las consecuencias sociales. Aunque es muy cauto con explicitar las funciones sociales de la empresa, los otros socios se dieron cuenta de que por dónde iban sus intenciones. Entonces él había diseñado una figura en el cronograma de director ejecutivo de la empresa, que se atribuía para él. Y este tenía la actividad, la posibilidad en el papel de condicionar la inversión, la distribución y de dónde obtener los recursos. Entonces, como en este tiempo había una efervescencia muy grande por parte de Proudhon, de Blanqui, de Cabet y todos estos, acerca de la crítica a las consecuencias del capitalismo, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas francesa, la Sagra fue invitado a participar en unas sesiones que lo que allí defendió era dinamita, de radical, pues a favor de un socialismo y tal como él lo entendía. Resulta que mientras estuvo en París, los socios organizaron la empresa y excluyeron del organigrama la función de jefe ejecutivo. Cuando la Sagra volvió y se vio excluido, retiró los 40.000 duros, así aparece que tenía invertido, en la prensa y los dejó plantados. La empresa dio lugar a la Sociedad Azucarera Peninsular, que ha estado funcionando hasta los años 60 del siglo XX. Es decir, él era un experto conocedor de cómo se elaboraba el azúcar, trajo la maquinaria de Bruselas, los conos de Lambert para el lavado y la transformación de la melaza en azúcar, y la empresa funcionó hasta fíjense cuándo. Pero él no desistió de aplicar su teoría a la realidad. O sea que era utópico, pero no tanto como decía Engels, que eran los utópicos. Con relación a esto, es que no tengo tiempo de decir, en la utopía, una cosa es la utopía moreana y otras que le siguieron, no eran más que relatos, con no ser poco, que denunciaban cómo sería una sociedad ideal, pero no habían intentado ponerla en la práctica. La Sagra, por esto, es utópico y vale, y es, desde mi punto de vista, una cualificación que hay que retenerla, pero él quería poner en práctica, de la mano de la ciencia, aquello que le parecía que podía resolver problemas que tenían las clases trabajadoras. Pues, cuando vuelve de París, se desmarca, los deja plantados, y como él ya había conocido el terreno en las costas de Andalucía, y era un poco pillín ahí, porque tengo descubierto que él instala su ingenio, alquila un viejo trapiche, y allí instala en Torre del Mar el ingenio al que llamó El Porvenir. Al igual que él no renuncia a sus señas de identidad. Y en la escritura de arriendo de ese ingenio, la fecha es anterior a que rompiera con la Sociedad Azucarera Peninsular. posiblemente lo había alquilado porque quería ampliar la instalación de la inicial empresa. Pero como no habría dicho nada, luego dijo, ahora instalo aquí el mío y pruebo y experimento. El hombre instaló allí su empresa queriendo, digamos, armonizar trabajo, capital y ciencia. El problema es que eso le resultó inviable. Antes de ayer, fue el domingo por la noche, que viendo la descripción de una empresa de yogures que un psicólogo en ese programa de Salvados ha montado en Gerona para dar trabajo a personas con algún problema de discapacidad mental, yo me estaba preguntando, pues esto sería lo que quería la Sagra. Créanme, porque fueran discapacitados, sino que podían ser pobres de solemnidad a los que hay que socorrer. De aquí que, aunque fueran utopías que no se cumplieron en su tiempo, han sido y siguen siendo fecundas para tratar de resolver problemas que, aunque vienen de antiguo, todavía perduran en el presente. Y esto es el potencial que yo creo que tiene este pensador para recoger y divulgar su propuesta. Ya no le podemos restaurar honores que recibió muchísimos en su tiempo, pero murió terrible el testamento que dejó, pues de abandono total. Pero sí podemos utilizar su esfuerzo y sus reflexiones para pensar que no todo lo que pasa es necesario, que hay otras soluciones a los problemas. ¿Qué le ocurrió para terminar? Pues que él tuvo dificultad para contratar o comprar instalación industrial como la de la azucarera peninsular, porque la maquinaria que él mismo compró para la otra empresa la habían comprado con restricciones para la competencia en régimen de monopolio. Él tuvo que ir a Bruselas comprar conos, no de Lambert, sino de otro modelo anterior, que tenían dificultades que ya habían superado por los conos de Lambert. A esa dificultad fue que cuando llegaba una embarcación con los conos a las costas de Motril, el barco encalló y tuvo que acercar hasta la costa con miles de dificultades la maquinaria para instalar en el ingenio. Lo superó, pero después hubo problemas. 2 años de malas cosechas, el 45 y el 46. Protestas de que él dice que algunos campesinos le traían la caña, eran como no tenían un régimen de asalariados, los campesinos con él. Él compraba las arrobas de caña conforme se las traían, pero por el mal tiempo le traían la caña estropeada y no salía el azúcar bien. Esto hizo que le comenzaran a aparecer críticas y a irle la cosa mal. Y en 1847 él vendió a Nepomuceno, Nepomuceno Díaz Caroca o algo que se le parece, el ingenio estaba comido de trampas que no podía pagar, y luego Nepomuceno la trasladó a los herederos de Larios, que son los que han continuado hasta también los años 60 bien bien con este ingenio. Él le falló, es lo que le parece, me parece que era su punto de debilidad más frágil en la teoría, que él quería, sabía que necesitaba para el proceso de industrialización el capital, pero sin capitalistas. Y eso es un oxímoron. Claro. ¿Por qué? Porque capitalistas, mecenas, bueno, pues puede haber alguno. No voy a excluir esa posibilidad, pero no es lo frecuente, ni antes ni ahora, ni creo que después. Entonces, ahí él no pudo hacer frente por circunstancias que podían ser previsibles, porque en cuestiones agrícolas, una mala cosecha, los campesinos con esto cuentan. De ahí que tienen que tener un fondo para estas emergencias. Él no consiguió quien le prestara con un interés razonable para poder hacer frente a los gastos que generaban, y pobre, se le fue al tacho el proyecto. Aunque tengo que decirles que no abjuró de que estaba equivocado en su proyecto. Lo cual, pues bueno, yo no quiero cansarles más, creo que ya es más que suficiente lo que llevo hablado. Pero les digo que es, a mi modo de ver, un ejemplo de lo que da la tierra. Y que, lamentablemente, por nuestra culpa, porque no se la podemos echar a los demás allá, tampoco se haya divulgado, porque los que mandan han creado una leyenda de malditismo sobre la sagra, pero es interesado porque no les conviene. Luego ha habido iluminados como Emilio González López, que escribió un libro o varios sobre la sagra, y otros que han repetido, que dice disparate, ¿saben? Porque, bueno, también ha escrito sobre la sagra hasta un filósofo del derecho de Santiago, que, ¿cómo se llamaba? Legazi Lacambra. También escribió, pero leer a la sagra tiene una dificultad, aún para los bien intencionados. Y es que como anduvo por escenarios tan diversos, su obra está muy dispersa. Y el que coge un libro primero y se inspira en ese texto pequeño, puede concluir cualquier cosa. Pero es la libre hermenéutica. ¿Qué le vamos a hacer? Les agradezco la atención, y si quieren que explique alguna cosita más brevemente, o ustedes quieren que yo les proporcione el texto de esto, sin ningún problema. Muchas gracias. Ben, pues como acabou xa do Ramón de la Sagra, non sei se andara por aí por fora ou así, agardando a ver se lle falan algo, pois pues, daquela nos volvemos ao galego, aparte de felicitar indudablemente a Ascensión, que isto estuvo francamente ben, francamente bueno, ben. Moitas gracias. Francamente ben. Entón, pois, xa que ela abre esta posibilidade, ou que queira de alguna pregunta ou algo polo estilo, pois que... Quero facer un... Que o diga. Sí, venga. Sobre dos comentarios. A escritura galega do século XIX non foi simplemente en Cuba, sino tamén en Argentina. A escritura dos galegos no século XIX non foi simplemente en Cuba, que foi eso, sino en Argentina. Ele un traballo en cuadernos por diálogos sobre as virtudes dos galegos en Bosalle, vendíanse como as mulas, ese efecto que dice os cabalos, etcétera. Cando fixen aulas de profesor de economía no instituto, un dos libros que ponía a atravesar para leer era Carta de América, Noticias de América, no me acuerdo bien, de Editorial Nila, de un jornalista de Vigo, o no sé por qué bloqueo, en donde se muestra que las galegas, seguro que no, iban de ama de cría para Cuba, y para no perder el leite, amamantaban cadelos, navetos y porcos, porque iban de ama de cría para las blancas señoritas. Pero eso era un tráfico normal. Los tangos de Buenos Aires, el tango galeguita, que la prostitución en cadena como existió aquí fue de sanos con las colombianas, o sea, pueden cargar. Por lo tanto, creo que en esa área sobre la escritura de galegos en los secos 12, no, está mucho por hacer. Muchísimos. Después, sobre utopía. Creo que utopía es siempre un referente necesario. O comunismo es utopía referencial. Cada uno de según su capacidad y cada uno reciba según su necesidad, si es un Estado, que se obliga a un menor. Obviamente, con recursos escasos y tomar decisión sobre qué hacer, obliga a una estructura, pero ese es el empleo referente. Por tanto, es utopía referencial, se podrá construir sociedades más o menos socialistas, de momento que hay que tomar decisión, de forma más o menos colectiva. Por tanto, no puede existir mudanza de la barbarie capitalista sin utopía comunista. Esto, y cuando hablamos de comunismo, esto es insertado también en el comunismo libertario. Creo que hay que aprender de la experiencia. Y Engels, que un alido, ¿no?, también es un positivista. No podemos andar con esquemas tan positivistas del siglo XIX, ya no 91, ¿no? Entonces, a mí ese corte de socialistas utópicos y científicos me parece excesivo. Estaba bien para 2009, por el enfrentamiento de Bakunin y Marx, en Basilea, etcétera, etcétera, pero en eso está. Yo reivindico la necesidad de utopía, porque todo lo demás es la barbarie terrorista que estamos viviendo hoy, lo capital, lo capitalista. Porque si existe alguna utopía do mal, é a lógica do beneficio. O único que mide é o índice de saqueo. Lo que hay que mirar é la lógica ou la eficiencia social e económica. Nunca, eso no es medida por la financiera, es la lógica del saqueo. Pero bueno, esto es de ahí otro debate. Nada más quiero decir que hay que reivindicar la utopía es precisa si queremos ser libres, nada más. O sea, si no, no deseamos ser unos padres. Nada más. Bueno, es un comentario que no parado. Reivindico que se investigue sobre la escritura de galegos, no de hasta nueve, que es con eso en Mar del Plata, a quien sea, en Cuba. Acomodando, en mujeres también, amamantando crías de porco de cadena. Sí, sobre este tema que está se me ocurriendo, si deberían ser coetáneos, que tal vez se conocieron, de la Sagra, yo xenro de Carlos Marx, por la Farde. Sí. Y porque yo intentaba traducir algo bastantes años, o opúsculo de Paul Lafargue titulado Trois à la Paresse, directo de Primito. Ella tenía unas 30 páginas traducidas cuando me encuentro que a editora de Santiago Positivas o tenía traducido. Era sorpresa. Bueno, entonces, las primeras páginas de Reito a Periguita aparece, porque Paul Lafargue también nació en Cuba. Eso, o centro de Marx, de Carlos Marx, ¿no? Bueno, las primeras páginas aparece una, digamos, una evocación do tipo andaluz, o tipo, do tipo galego. Y dice, y ahora, digo, ¿no sería esa una de las razones por las que los galegos eran máis escravos que os propios escravos, os negros. O sea, que habrá que buscar. Que lle di Paula Fallo? Que debía conhecer ben isto. Debía conhecer a península, non? Non sei que... Di. Hai que ver un tipo andaluz, un tipo, digamos, fino, verdad, esbelto, non sei que, con artes, con tal. E o galego, como, non sei se como escocés ou bretón, non me acordo, a besta traballadora que vamos, que se deixa afogar no traballo. Non? Claro, isto é enmarcado no que no opúsculo se pretende dicir, que dice, donde van as nosas comadres, as nosas comadres gordas, parlanchinas e tal, ahora son estas mulleres lánguidas, deshuesadas, che de osos e tal, que baixan a mina, que fracunchas pálidas, etc. Hasta as mulleres. Entón, nese contexto do maquinismo e da superexplotación, que nace o opúsculo este. Pero que agora me o que acabas de dicir, que tan ben excelentemente dito aquí, pois dices tú, pero bueno, que pasaba cos galegos para que Paula Fargue vaya a dicir precisamente que son unhas bestas traballadoras? E sería de aí que se convierten en escravos. Rematou. Sí, sí. A min dou por probável con relación a la Fargue e la Sagra que poideran ter coincidido, porque o que sí é seguro que coincidiron en París é con Marx e con Engels, la Sagra. Eso é posible. E si la Fargue era de Cuba, é probable. De todos xeitos, a mí, con esta quasi pregunta que ustedes se fai, así é que os galegos son máis escravos que os escravos. A mí é que coido que non é esa a razón. É decir, os galegos son como os demais. Que é o que pasa? Que en situacións de necesidade, si teñen que marchar para remesar a familia, aos gastos, o que costa mantelos, matanse a traballar por eles. Pero voluntariamente ninguna persona humana presumo que se pon de escravo. E de feito, estes que foron en a migración promovida por Sotomayor foron obrigados, e moitos por isto fixeron, escapáronse. É dicir, só coa imposición, coa violencia, coa forza, podo admitir, salvo que o vexa. Bueno, saben unha película que chamábase Estico, que protagonizaba Fernando Fernán Gómez, que facía de un profesor de ensino medio, que de griego, que quere se poñer de siervo, de escravo, de un señor, pues é que eso ni así se faría función de escravo, porque aí él sí que quería facelo, si é facelo está rompendo a condición de escravo, porque escravo é aquel que lle obrigan a facer algo, nunca que non quere, e porque é indigno, porque afecta a súa dignidade, non? O sea que, por enriba de anécdotas que a literatura pode trasladar, que ten feita caracterizadas unhas tipologías, eu non pensaría que os galegos foron destinados a, vamos, ni se me ocurriría. Sí. Ben, alguna outra cousa? Porque senón, veña. Quero resumir. Pois veña, para rematar, primero, dar las gracias a Confederación. Vale. Segundo, o hospital Juan Canalejo, non é Juan Canalejo de Tepa de Gusanos, o asesino criminal panfilia fascista, que non era médico, era un asesino, xa non ten, felizmente, se chama Hospital Universitario de la Coruña, Residencia de la Coruña, Hospital de la Coruña, como que irá, pero non Juan Canalejo. Terceiro, o tema de Ramón de la Sagra. Ramón de la Sagra, actualmente, desde fai uns cuantos anos, vou explicar unha cousa que todos sabedes, porque se publica nas loxias masónicas, cando se ingresa, se ten que buscar un nome simbólico de unha persoa que nos aporte nas loxias mistas. Por exemplo, pode haber unha Teresa de Calcuta ou pode haber unha Madame Curie, pode haber un Gandhi, un Kropotkin, un Bakunin, un etc. Pois, é curioso que eu sei que nunha loxia é moi extraño que haxa dous Gandhis, pero sei que unha loxia que hai dous nomes simbólicos na Monte de la Sagra. Está bien. Es una aportación importante. Sí. Porque es muy extraño en una loxia que dos personas coincidan, a tener que hacer un trabajo, evidentemente, porque un nombre simbólico es X. Es decir, hace un trabajo sobre eso, ¿no? Sí. Sobre Víctor Hugo, sobre lo que hay. Pues, estás haciendo en las loxias masónicas trabajo sobre lo que te has hecho. Dos y demás. De nombre simbólico, Ramón de la Sagra. Me alegro, me gusta. Una cosa es que cada vez que pase por la rúa de Ramón de la Sagra, que está muy céntrica, pues me lembraré de esta conferencia siempre, mientras vivo. Sobre las utopías. Las utopías es utopos, lugar que no existe, lo griego. Es la traducción literal. Utopos. En el momento en que existe, esa deja de ser utopía. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española, pues teniéndose aquí, acusaban a los anarquistas de utópicos. Pues no frente de Aragón, no frente de Aragón, Durruti y a sus comunidades libertarias, hubo dos lugares en el mundo donde se implantó el anarquismo: un Néstor Magno en Rusia, aquí en Aragón, en Bujaraló, Peñalba, etc., en la zona alto de Darío, el maestro de los Monegros, se implantó un comunismo libertario. Pero hoy hay muchas comunidades libertarias de tipo budista, de tipo esta de Girona, que fan estes traballos alternativos, que xente que está regresando á natureza. Por lo tanto, a utopía é o que va, porque vai liberar o mundo, porque está claro que o socialismo científico, o social, non tanto o socialismo revolucionario, pero o socialismo científico está derivando a un centro, é máis centro de dereita que de esquerda, así de vale, nas eleccións, na queda de votos, na pérdida de votos, porque está renunciando aos seus propios principios. Socialismo científico integrándose en un capitalismo reconocendo determinadas autoridades que van desde a monarquía ao Fondo Monetario Internacional é un contrasentido. O utopismo, a utopía, reivindica un futuro. O resto se está adaptando a un xogo nos que as cartas, e justo non están marcadas. Pues nada máis, moitas gracias pola conferencia. Moi ben. Ben, pois vale xa a derradeira intervención. O que pasa que non vamos a abrir aquí agora unha discusión política entre todos nós. Cala, estou quitando razón, estou dicindo que non vamos a abrir agora unha, a ver como está o PP ou como está o PSOE ou como está, esto vamos a deixar, esa cousa chamada IU, a izquierda en unión, e cousas así, Pois nada máis daquela. Eu simplemente volver e agradecer a atención. Os gracias. Vamos, a súa colaboración foi extraordinaria, é verdade.